vestido de domingo. Penélope se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. De abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para la última vez dentro de mí.